oído al tambor. Palabras de gran valor. Silencio, grabando al aire. Luis Brito García, escritor venezolano, ganador de muchos premios, entre los cuales está el Premio de Literatura Humorística Pedro León Zapata, por Me Río del Mundo. Un día escribió: no invites a los muertos a tu casa, la volverán camposanto. Quien no presenta signos vitales ni se comunica con los vivientes, o pasó a mejor vida o es el Estado. Corte se imprime. Escuchabas Oído al Tambor, palabras de gran valor. Una creación más del Parque Tecnológico de Mérida.